que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. ¿Cómo andan? ¿Hay alguien ahí? Estamos acá con el Facebook abierto y parece que sí, que hay gente ahí del otro lado. Estamos acá en Enredo en el Aire, en el tercer programa. Hoy voy a estar conduciendo con Belén Euleche, que es nuestra productora. Marie va a estar ausente por dos o tres programas porque la madre se fue de viaje. Así que vamos a estar acá con Belén, José Ro en los controles. Y bueno, como saben, hoy vamos a tratar un tema que nos ocupa y que nos preocupa mucho, que es la violencia obstétrica. Para arrancar a contar un poquito de qué va la cosa, la trajimos a Vale Basinger, una de nosotras, que es nuestra representante en la CONSAVID. Hace ya un tiempo que venimos laburando en conjunto con ellas y nuestra representante ahí es Vale, así que la trajimos acá para que nos cuente un poquitito de qué va la cosa. Está así como fascinada. Hola, hola a todas y a todos. Bueno, si querés, Vale, yo obviamente ya lo sé, pero contarle un poco a la gente, primero, qué es la CONSAVIG, porque no todo el mundo sabe de repente qué es ese organismo, para qué funciona, para qué sirve. Bueno, la CONSAVIG es una comisión donde se elaboran sanciones que tienen que ver con la violencia de género, la violencia hacia la mujer, un lugar donde sí se elaboran sanciones, se piensan estrategias para concientizar, para difundir. Está a cargo de la doctora Perla Prigozhin, que es abogada, y bueno, también participa un montón de gente que desde lo legal, lo institucional, lo médico, bueno, desde un montón de ámbitos trabajan para evaluar y pensar estrategias de este tipo. De ahí, de la CONSAVIG, surgió lo que se llama la CONSAVO, que es una comisión específica para tratar el tema de violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica está tipificada dentro de una ley nacional de violencia hacia la mujer, que es la 26485. Y bueno, un poco la idea de esta comisión es difundir, pensar estrategias, hacer acciones que tengan que ver con la sensibilización, trabajar con los profesionales médicos, con todo lo que tenga que ver con el sistema de salud y bueno, con las mujeres, para que denuncien, para que conozcan sus derechos. Bueno, un poco de todo eso. Sí. Y ahí estamos nosotras en el medio. Contá si querés, por quiénes está integrada, así como a grandes rasgos, cómo es la periodicidad de las reuniones. Bueno, esta comisión, la Comisión de Violencia Obstétrica, un poco está formada por diferentes patas, digamos. Mujeres y organizaciones que tienen que ver con todo esto del trabajo en pos del parto y nacimiento respetado, organizaciones que trabajan en contra de la violencia obstétrica, dentro de las cuales las Casildas está presente. Después también está conformada por un montón de profesionales de distintas áreas, representantes de la Defensoría del Pueblo, del INADI, del sistema de salud, como por ejemplo la directora del Hospital Álvarez, Diana Galimberti, bueno, por Perla Prigozhin, por supuesto, y bueno, también yo en representación de las Casildas, como bueno, para un poco llevar la voz de las mujeres y también teniendo en cuenta todo el trabajo más de terreno que hacemos nosotras y somos, porque somos las que estamos en contacto con las mujeres que quieren denunciar, que preguntan, que quieren conocer sus derechos. Entonces, bueno, la idea es esa, como trabajar desde lo integral y pensar entre todas y todos cómo podemos ir pensando estrategias para eliminar la violencia obstétrica. En principio, lo que se logró desde esta comisión es hacer unos formularios de cartas denuncia que las mujeres que han sufrido violencia obstétrica pueden denunciar a la institución o a los profesionales médicos donde tuvieron sus partos, ya sean instituciones públicas o privadas, y denunciarlo a través de una carta que se presenta en la institución y otras cartas que se presentan en el INADI y en la Defensoría del Pueblo. Bueno, esto, lo que se busca, digamos, todavía no hay sanciones que tengan que ver con la violencia obstétrica, pero lo que se busca es un poco que se haga visible. Visibilizar. Claro, en primera instancia eso, cuanto más denunciemos, más se va a conocer de qué se trata la violencia obstétrica. Uh-huh. Estamos, creo yo, personalmente, en una primer fase de todo esto. De repente, ni siquiera todas las mujeres saben de qué se trata la violencia obstétrica. No todas las mujeres asumen que sufrieron violencia. Sí. Entonces, si nosotras mismas no lo reconocemos y no lo denunciamos, mucho menos el sistema médico, que no le interesa tanto. Sí, totalmente hegemónico, patriarcal. Esto que hablamos siempre, digamos, entre nosotras, con las mujeres, al estar tan naturalizada y tan internalizada, y esto de que todas parimos de manera tan violenta, es esto, de repente te juntás en un grupo y todas hemos sido violentadas, entonces es totalmente natural parir de esa manera. Sí, y para los médicos y para el sistema de salud también es natural un montón de prácticas. Total. Que son horrorosas. Entonces hay que trabajar mucho desde, yo diría que desde la formación de los médicos. Entonces es un trabajo que, o sea, que va a exigir mucho trabajo. Pero bueno, me parece que también si todas denunciamos, si todas conocemos los derechos que tenemos, si todas bregamos por esos derechos, bueno, la cosa va a empezar a ser un poco más visible y no va a ser cuestión de una o dos personas que pidieron tal o cual cosa para su parto, o que dijeron, a mí me dijeron mamita, o me, no sé, no me dejaron estar con mi bebé, o me hicieron tres tactos. Va a empezar a ser una cosa como mucho más reconocida. Sí, me quedé pensando en esto que decías vos de por ahí las prácticas naturalizadas de los profesionales, ¿no? Como por ejemplo la episiotomía. Totalmente. Esto de que o las mujeres tenemos cortadas la vagina o el útero. Y ayer o antes de ayer leía a alguien que escribía, por ahí firmamos tantas peticiones por las ablaciones que se hacen, no sé, en África, y acá, digamos, tenemos la gran mayoría de las mujeres que parimos vaginalmente, sobre todo en institución, el periné mutilado. Sí, también son prácticas de las cuales no se les informa a las mujeres. O sea, hay muchas prácticas de rutina que justamente son eso. O sea, se hacen únicamente por rutina. Ni siquiera tienen un sustento científico como para justificar esa rutina que se hace. Entonces, un poco también es trabajar con los profesionales eso. O sea, reconocer que hay prácticas que hay que eliminar porque algunas hasta ya rozan lo que es la tortura y el maltrato hacia el cuerpo ajeno, y trabajar sobre eso para que también ellos reconozcan que bueno, que son situaciones de violencia. O sea, por ahí a un médico, a un profesional de la salud, a un médico o médica, porque también, o sea, no es solo una cuestión de varones, sino también hay muchas mujeres implicadas en esto. Es más, a mí personalmente me sorprende mucho el maltrato de la mujer hacia la mujer en estos ámbitos. O sea, mucha denuncia o mucho testimonio de parteras que maltratan, de médicas. Entonces, hay que trabajar mucho con eso, con el respeto hacia el cuerpo del otro y la decisión del otro o de la otra. No es lo hago porque a mí me parece lo mejor para vos. Bueno, o sea, te informo y vos decidís en consecuencia, que creo que es eso lo que no está. Es el primer maltrato es pasar encima de la decisión del otro. De ahí, para arriba o para abajo, hay de todo. Pero esto de que no se pueda decidir, de que no se considere qué, o sea, qué está en el deseo de cada mujer, cómo quiere parir con anestesia, quiere parir sin anestesia, no sé, quiere amamantar, no quiere amamantar, está dispuesta a que le hagan tal o cual procedimiento, no, o sea, primero siempre la información y que cada una decida en base a su deseo y a lo que necesita. ¿Se juntan una vez por semana? Nos juntamos cada 15 días, digamos lo que es la parte de los profesionales que trabajamos por ahí pensando en qué documentos y en qué estrategias elaborar. Después también las organizaciones de mujeres con representantes de la CONSAVO se juntan una vez al mes y bueno, un poco se hace un sondeo y se rescata todo lo que tiene que ver con el laburo de terreno, digamos. Y lo que hablabas de los modelos de carta denuncia, ¿no? Que, bueno, en un primer momento cuando surgieron se hablaba de esto, bueno, pero de repente una puérpera violentada, poner 7 cartas y llevar y traer y demás. ¿Cómo funciona mínimamente? ¿Cómo es el circuito? ¿De dónde se pueden descargar esas cartas? Las cartas de denuncia están acompañadas de un instructivo que están para descargar en la página de la CONSAVIC. Y también en nuestra página, por ejemplo, si entran a Las Casildas, a la página de Las Casildas, van a ver un link para descargar. Hay un instructivo de cómo llenar las cartas de denuncia. No es necesario que se presente personalmente, se puede enviar a través de correo. Como yo decía antes, son 3 cartas, una para la institución, una para el INADI y otra para la Defensoría del Pueblo. Sí. Puede ser para la Defensoría del Pueblo de la Nación o de la Defensoría Regional. Y bueno, se pueden enviar por correo. La institución tiene que responder a esa denuncia que se hace. Tiene que responder en un lapso no mayor de 10 días hábiles. Uh-huh. En general, las instituciones lo que hacen es responder negando todo lo que... Qué raro. Lo que se les imputa. Qué raro. Y también, bueno, la Defensoría del Pueblo y el INADI deberían hacer lo mismo. Lo que sabemos es que en varios casos de denuncias se han llamado telefónicamente al INADI, ahí con el nombre y apellido de la persona que denunció, se les da un número de expediente para hacer un seguimiento de la denuncia. Así que, bueno, por el momento algunas mujeres ya han tenido respuesta y se están haciendo las averiguaciones correspondientes. Si bien es difícil asumir la violencia que sufrimos y denunciarla, no es tampoco que... O sea, cada mujer lo hace en el momento en el que puede. Ninguna mujer, digamos, recientemente... O sea, habiendo parido recientemente, es muy raro que denuncie. Uh-huh. No es que hay un tiempo X para presentar una denuncia. O sea, cada mujer lo puede hacer en el momento en el que esté preparada. Y bueno, la idea es que se denuncie. Cuanto más denuncias haya, más se va a empezar a hablar del tema y más se va a poder hacer para revertir esta situación. Claro. Así que bueno, están los formularios disponibles en nuestra página, en la página de la CONSAVIC. Nosotras también, bueno, al recibir un montón de testimonios, nosotras las Casildas me refiero, al recibir tantos testimonios asesoramos un montón con respecto a esto, a cómo denunciar. Y bueno, se pueden acercar a nosotras para preguntarnos, para saber cómo tienen que hacer. Nada, está todo disponible y en funcionamiento como para que el mecanismo empiece a funcionar. Sí, nos pueden escribir, como saben, a info@lascasildas.com.ar, sino a enredo@lascasildas.com.ar. La verdad que, bueno, nada, es como un tema que a nosotras nos quita el sueño, sinceramente. Sí, de hecho, bueno, esto un poco surgió el año pasado cuando salieron los spots sobre violencia obstétrica que hicimos para el 25 de noviembre. Bueno, empezamos como a comunicarnos con Perla y, y tratar de ver cómo se podía gestionar una herramienta para vehiculizar todos esos testimonios que están dando vueltas. Y bueno, desde ahí de la CONSAVIC se armó ese modelo de denuncia y se empezó a pensar en crear la comisión. Se concretó en abril de este año. Fuimos convocadas para participar porque justamente venimos trabajando fuerte con el tema y porque tenemos como somos como una referencia con respecto a esto. Muchas mujeres nos cuentan sus testimonios, muchas mujeres que aún no se animan a denunciar y bueno, esto, si bien es el primer granito de arena, es un montón, es un gran paso y bueno, hay que denunciar. O sea, lo que decimos siempre, hacer visible lo invisible es denunciando. Sí, nosotras, por ahí me gustaría como contarle a la gente cuando por ahí nos enfocamos en esta temática primordialmente, que fue cuando el año pasado cuando viajamos al encuentro. Sí. Cuando viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, ¿con qué tema, qué bandera vamos a alzar? Nos preguntábamos las tres cuando decidimos, bueno, vamos a armar un material impreso para repartir y demás. Y ahí dijimos, bueno, nosotras trabajamos de repente con los grupos y demás y a través de campañas difundiendo los derechos de las mujeres, de los varones, de los niños y de las niñas en torno al nacimiento, a la hora del parto y demás. ¿Qué sucede cuando de repente esos derechos son violentados? Ahí surgió por ahí el eje, ¿no? El eje a través del cual nos movilizó en el encuentro, nos movilizó a relacionarnos con otras redes de mujeres, con otros varones, con profesionales y demás. Y por ahí también nos llevó este fin de semana a estar en el encuentro regional en José C. Paz, que estuvimos participando ya con un taller, con algo como un poco más armado, que la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora. A mí personalmente me impactó mucho las mujeres chicas. Había mujeres de 17, 18 años que se acercaban a nosotros y se nos decían, yo leo Casilda, casi me muero. Yo les decía, chicas, chau, tenemos sucesoras, o sea, me puedo morir tranquila, que sé que de repente va a haber gente luchando y difundiendo para que las salas de parto no se asemejen a salas de tortura, como en muchos casos sucede habitualmente, sino que sean espacios donde las mujeres podamos abrirnos y dar paso al nacimiento de nuestros hijos y de nuestras hijas de una manera amorosa y respetuosa, ¿no? No, que no es lo que sucede ahora, lamentablemente. Y a mí hay algo que me moviliza mucho, que tiene que ver con la desinformación que hay, ¿no? Con esto que al estar tan naturalizado y demás, uno escucha el relato y toma el relato de una mujer que ha sido violentada y uno por ahí, por militar y por trabajar en torno a la temática y demás, decís, ¿qué? Horror. Sí, también. Te afanaron el parto, ¿entendés? O sea, ¿cómo te violentaron? ¿Cómo? Y ves, ¿no? A esa mujer, esa interlocutora del otro lado, diciendo, no, y estuvo bárbaro, y fue. Sí, sucede que también, bueno, cuando, o sea, a todas creo que nos ha pasado, cuando ya una empieza a ver como desde la perspectiva de género y está sensibilizada, las antenitas las tiene paradas todo el tiempo y se va dando cuenta de cosas y registrando cosas que por ahí otro u otra todavía no registró. Entonces, es esto, escuchás a alguien que te relata un parto, no sé, cualquier atención dentro del sistema de salud y a vos te está pareciendo un horror, pero tampoco lo podés plantear así frente a esa mujer que lo tiene que ir también asimilando. Sí, sumado a la desinformación que decía Juli, también hay mala información circulando. Total. Que circula, sí. Intencionalmente. Yo recuerdo, yo pasé por 8 obstetras antes de tener a mi hijo, y uno de ellos me dijo, vas a tener un parto natural porque vas a traer tu hijo al mundo, dándome a entender que de cualquier manera que mi hijo nazca iba a ser natural. y bueno, y otra gente te dice, bueno, todo lo que es la parte del dinero, pero realmente hay mucha información y cosas que se toman como natural, pero que también intencionalmente desde el sector de la medicina, un poco la parte de lucrar y toda esta parte como más oscura de los partos, que tienen que ser como algo natural. Sí, sinceramente, sí, natural. Sí, sí, sí, totalmente. Que se va transformando. Sí, sí, también total. en el por ejemplo, en el, yo creo que es tremendo en el sistema de salud privado, porque realmente es un negocio. O sea, el sistema de salud privado está en mano de gente que es negociante, o sea, son empresarios. Comerciantes, sí, totalmente. Claro, sí, no, sí, es alguien que, bueno, ama la medicina y lo hace por... son prepagas, empresarios. Sí, grupos. Sí, empresarios. Que les interesa hacer negocio. Entonces, el fin de eso es que es poder lucrar, es poder tener una ganancia. No le importa cómo está la mujer, no le importa cómo nacen los niños. Me parece que lo importante frente, o sea, uno se enfrenta también con mujeres que dicen, yo quiero una cesárea porque no quiero sufrir, el hecho también de cómo se enfoca el parto, ¿no? Como algo de sufrimiento, sí, y dolor. También, ¿qué porcentaje de esas mujeres que dicen, yo quiero una cesárea porque no quiero sufrir, lo dicen realmente por una elección propia, o claro, están inducidas por todo lo que les está mostrando el sistema, que, o mujeres, el mismo médico? A ver, o... no, nos retrotraemos desde la paridad con dolor. Nosotras, uno de los tantos mandatos que tenemos es que vamos a parir sufriendo. Sí. Sufriendo, digamos. Y no quiero hablar ni del parto orgásmico, ni del parto... No, no, vamos a parir realmente pasándola mal. Es un parto. Totalmente. El típico dicho. Es un parto, sí, total. Igualmente, tomando lo que decís vos del sistema privado, también el sistema público, sí, es un desastre. Sí, sí, el sistema público, bueno, o sea... la falta de recursos, la falta de infraestructura, la falta de personal, o sea, hay un montón de cosas, pero digo, en el sistema privado se hace como carne esto de que es un negocio. Y también lo que me parece que está bueno como rescatar de esto, de conocer, de informarse, de conocer los derechos que tenemos las mujeres, de plantarnos con esto, de denunciar, es que, bueno, es una manera también de construir ciudadanía, o sea, con reconocer los derechos que tenemos, hacerlos cumplir, está bueno como ir despertando y generando esto de decir, bueno, es lo que me corresponde, lo que yo quiero, lo hago valer. Siempre hay personas, organizaciones, X cantidad de gente que levanta una bandera y asume un compromiso y lleva como la causa hasta donde puede para lograr cosas, pero está bueno que también cada una como mujer desde su lugarcito construya y se apropie y bueno, la semillita que podamos ir dejando en cualquier lado, informando a otra mujer, no sé, facilitándole cómo denunciar, informándole de qué derechos tiene, desde el lugar que cada uno puede, no bajando línea, no imponiéndose sobre la otra, pero bueno, todo lo que se puede hacer es ir ganando terreno, entonces me parece que está bueno también eso, verlo como que todo lo que vamos conociendo y de lo que nos vamos apropiando y de los derechos que hacemos valer es construir también eso, ciudadanía, así que está bueno. Sí, y para cerrar este primer bloque, por ahí... decir esto que planteamos siempre nosotras, que hay situaciones a las que hay que ponerles el cuerpo. No podemos parir de la manera que estamos pariendo. Así una diga, bueno, yo no quiero tener más hijos, no quiero tener más hijas, digo, por una cuestión de hermandad para con el género, de sororidad, ¿no? Que es una palabra que nos gusta mucho. La verdad que algo tenemos que hacer, nos tenemos que involucrar, las mujeres nos tenemos que involucrar, por eso estamos tan contentas de haber participado del encuentro este fin de semana, ¿no? Porque es esto, es mujeres de todas las edades reuniéndose para, bueno, ¿qué derechos nos faltan? ¿Qué hemos ganado hasta ahora? ¿Qué es lo que falta? Compartir información, compartirnos entre nosotras, que la verdad que está buenísimo. Bueno, para y para ser visible y dar invisible. Cuenta, sí, totalmente, ya tenemos en el piso gente que va a contar un testimonio, sí. Así que si querés, Juli, vamos, hacemos un cortecito con un tema, nos encuentran en Facebook, enredo.delascasildas, así que bueno, ahí todos los mensajes que quieran dejarnos. Gracias, Valde. No, gracias a usted. Far y far too far, Gabby, oh, Jerusalem, let the right time forget I... Desde el principio de mi embarazo nunca supieron mi nombre, yo simplemente era una historia clínica más. Parece ser que tuve la mala suerte de ponerme de parto activo a la madrugada y no es un horario muy amigable para los médicos. Era mamita, nena. Llegué por un control, por una leve hemorragia que tuve y me dijeron que me iban a dejar en observaciones. La clínica decidió que solo podía esperarme por reglamentación hasta la semana 41. Voy a la guardia donde estaba mi obstetra y había cálculos en mi vesícula. Me dieron buscapina, con eso estaba bien, pero ellos decidieron que mi bebé tenía que nacer igual. Y bueno, ahora tenés que pujar, y yo no tenía ganas de pujar. Y me querían hacer pujar en ese momento, me decían que lo estaba haciendo mal, yo quería gritar, no me dejaban gritar. Yo me quería levantar y no me dejaban. Y en lo posible tampoco tenía que levantar mucho la voz o gritar. cuando estaba esperando a Manuel, entraban las parteras y me introducían cosas en el suero y nunca me decían qué era. Y yo les preguntaba y me sobraban y me trataban soberbiamente. En el último tacto se dieron cuenta que Jonás estaba de cara y por lo tanto me tenían que hacer una cesárea sí o sí. Entró el médico y al ver que yo no estaba dispuesta a una cesárea, me amenazó diciendo que él ya estaba ahí, que si no hacíamos la cesárea en ese momento, él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba, así que no me dieron opción. Y el momento crítico llegó cuando lo sacaron a Jonás y se lo llevaron a neonatología sin ponerlo sobre mi pecho, sin dejármelo ver, sin dejar ir a mi compañero con él. Cuando pregunté qué seguía después de 40 minutos de practicar la peridural, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes, vas a apretar fuerte y te vas a aguantar el dolor. A mi hija me la arrancaron de la panza porque la sentí. Se la llevaron, pedí de verla, pedí de ponerla a mi pecho, no me la mostraron, no me la dejaron oler, no dejaron que le diera un beso, no dejaron que le viera su cara. Mi hijo nació bajo el efecto de la anestesia total, nació dormido en el momento donde más despierto tenía que estar. Estaba anestesiada, tirada en un pasillo sin poder moverme, muerta de frío, y nadie que me respondiera si mi hija siquiera estaba viva. Yo ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido en realidad estaba bien. Era una persona normal por haberme sentido tan mal. Y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. La verdad que a mí personalmente escuchar el audio de los spots que hicimos el año pasado siempre me conmueve. La verdad que estuve cuando se grabaron, estuvimos todas ahí, bueno, escuchando a las mujeres, todo en el proceso de edición y demás, y siempre no me genera como ese nudo en la garganta, en el pecho. Increíble. Hoy nos acompañan Lorena y Alfredo, ellos son los papás de Emilia. Es un caso que ha circulado por los medios, por las redes sociales. Tienen una página que se llama Justicia por la China. Bienvenidos, gracias por... Hola, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Es difícil arrancar. Sí. Y más después de haber escuchado estos testimonios que surgen de la vida real. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan compartir con nosotros y más que nada, uniendo con lo que veníamos diciendo al principio del programa, poder visibilizar estas situaciones que cada vez nos vamos enterando de los casos y bueno, sabemos que existe, así que bueno, darles un poco la palabra a ustedes para que nos cuenten su experiencia y qué fue esto tan feo que les pasó. Cada uno de los relatos del spot era escucharme a mí misma. Era oír mi historia. Eso a mí también me sacaron mi hija de la panza después de 2 horas de zarandeo, de no entender nada, de mirar un reloj y decir cómo puede ser 2 horas para sacar una bebé de la panza. Y yo también soñé que me la pongan en el pecho y olerla, y después de soñarla 9 meses, y no, ni siquiera la vi. ¿Cómo fueron esos 9 meses? Fue un hermoso. Fueron un embarazo perfecto, normal, sin complicaciones. Siempre me dice Alfredo, no sabíamos que estábamos viviendo los días más felices de nuestra vida, porque ella fue muy compañera. Un embarazo extremadamente soñado y deseado por él al principio, pero yo siempre le decía, ya estamos viejos, y él quería un hijo conmigo. Y cuando entendí que nuestra historia de amor en sí es muy particular, muy peleada para poder estar juntos, y dije, es verdad, tiene que quedar una huella de este amor, y en el primer intento llegó la China, y fue tan compañera. porque fue un embarazo soñado. Yo trabajé hasta 10 días antes de que ella nazca, nunca tuve pérdidas, nunca tuve contracciones, nunca tuve presión, nada. Y tuve un compañero de lujo al lado, porque siempre cuento que yo me dormía y él se me despertaba a veces a las 3 de la mañana y él estaba encremándome la panza, él estaba masajeándome los pies, y ya el último tiempo era tan grande mi panza que me bañaba él porque no llegaba a los pies. Entonces, sí, es verdad, eran los días más felices de nuestra vida y no lo sabíamos. Alfredo, si querés contarnos un poco, bueno, cómo fue la llegada a la clínica y, bueno, cómo se fue desatando. La verdad que es un recuerdo, hoy es muy fuerte, y fue una situación para nosotros confusa en ese momento, porque en realidad no estaba planeado. La idea era que ella pase por un control cardiológico para después ver al obstetra que le iba a dar la fecha de la cirugía. Y en ese momento, tanto es así que ella no quiso que yo la acompañe, porque dijo, no, guardamos estos días para... En realidad yo trataba de acompañarla siempre que pude, que fue siempre. Y bueno, en ese momento ella fue directamente en subte hasta el centro médico. Se hizo hacer electro, pero se sintió unas contracciones. Que bueno, mejor que te los cuente ellas porque es más claro, pero el asunto es que en realidad nosotros no se nos había ni cruzado por la cabeza en ese día todo lo que iba a venir después. Yo fui porque en el subte se me puso la panza dura pero sin dolor. A las 2 horas que estoy con el cardiólogo más o menos se me vuelve a poner la panza dura sin dolor. Entonces se lo comento al cardiólogo y me dice, gordita, es normal, me dice... Pero ya son... ¿Estabas en término? No, estaba de 35 semanas y 6 días, pues, okay. Le faltaba, pero me dijo que es normal, que hay mujeres que a partir del cuarto mes empiezan algunas a tenerlas, pero que son molestas, me dice. Entonces baja la guardia, que te den algo para calmarlas, porque son molestas, me dice. Y bajé a eso, y cuando me di cuenta estaba en un quirófano, porque sin entender nada. Al principio Alfredo estaba muy asustado porque pensó que la que estaba mal era la nena, porque él me preguntaba, ¿vos cómo estás, mami? Y yo le decía, yo estoy bárbaro, no tengo ni siquiera esas contracciones. Y fue ahí como él preguntó a la médica de guardia si la nena estaba bien. Y esta mujer se dio vuelta sin siquiera girarse, es decir, giró la cabeza nomás y le dijo, no le sentís ese corazón, que esa criatura es un toro, le dijo. Y de ahí me pasaron a un quirófano, yo no entendía nada. Digo, si mi hija es un toro, si yo me siento bien, ¿por qué por qué esto? ¿No te explicaron por qué era necesario la cesárea? No. O sea, fue, no. ¿Fuiste pasando por...? Sí, me pasaron al quirófano y bueno, como te digo, la película de todas, que es 15 minutos, porque yo tengo una nena de 11 años, entonces yo ya había pasado por una cesárea, yo sabía cómo es una cesárea. Y mi última experiencia fue que no terminó de abrir el médico y ya la tenía arriba de mi pecho. Claro. Entonces esa película yo veía, nunca me voy a olvidar, veía las caras de terror de Alfredo, que no lo dejaban entrar, se le habían puesto como 2 enfermeras por delante. Y yo veía las caras de Alfredo y el reloj, las caras de Alfredo y el reloj. Y no entendía, y sentía que me amarreaban por dentro, decía. Y era porque la nena estaba muy alta, no estaba para nacer. Claro. Y obvio que hubo un sufrimiento fetal. Y bueno, como esta mujer seguía sin poder sacar la nena, fue ahí donde se me sube esta persona bastante robusta. No quiero ser encima de la panza, se me sienta a caballo de la panza. Ahí ya fue cuando no terminé de entender nada. Dije, por Dios, que tenía esa mujer arriba de mi panza. Y lo oigo a Alfredo que grita, vamos, China, y lo miro y veo que pasan con mi hija de largo. Y yo ya perdí de vista a Alfredo, a mi hija, y no quedó nadie más que la persona que me suturaba. Y ahí me dejaron en un pasillo más de una hora, que de hecho decía, ¿dónde está Alfredo? ¿Dónde está la nena? ¿Dónde están todos? ¿Por qué me dejan acá? Y vos tampoco tenías, Alfredo, vos tampoco tenías contacto con tu hija. Cuando la sacaron... Que bueno, lo primero que me llamó la atención a mí, yo nunca había participado de una cesárea, fue la duración. La verdad que por lo que yo veo hoy en los partes, por lo que ella me dice, fue más de 1:40, 1:50. Y yo siempre tenía entendido, porque tengo otros hijos que nacieron por parto natural, que más de 20 minutos, ¿viste? Entonces, la situación ya fue confusa, porque el encontrarnos en el quirófano, cuando me parece que la médica que estaba de guardia se desbordó, todavía no sé por qué, digamos. Encontrarnos con la cesárea que demoraba tanto, había mucha inquietud. Cuando la sacan a la China, la llevan a darle un baño y yo me doy cuenta en ese momento de que no puede sostener los brazos, porque le hacen una prueba, que ellos dicen, hiciste la prueba tal, no sostiene los brazos, y me la dan. Yo la tengo, no sé, 2 o 3 minutos en el pecho, ella me mira, me ve con la China, pero ahí nomás se la llevan. Entonces de ahí ya directamente pasa la nursery. El tema nuestro, que fue ese, digamos, el principio de todo lo que desembocó después, fue algo que nosotros nunca pudimos salir de ese shock, que fue el haber ido a una guardia para un tratamiento, digamos, para algo de que ella pueda aflojar el dolor, allá tener la nena. Tal es así que tuvimos que decirle a unos amigos que tenían moto en ese momento que nos alcancen el bolso, no teníamos nada preparado. Y pasamos de eso, de que la nena era un toro, a todo lo que pasó después, que en principio nos dijeron, bueno, está en la nursería, qué sé yo, una carpita de oxígeno porque está agitadita, pues yo me di cuenta que tenía problemas para respirar. De ahí a las 2 horas ya pasó a respirador. Y de ahí para los 4 días que vivió, fueron una agonía permanente que nosotros nunca tuvimos noticias, nunca supimos claramente nada. Y siempre comentamos lo mismo, que bueno, en base a todos los casos que después tuvimos en la página, uno de los patrones más comunes, si no que es el más común, es el maltrato permanente. Pero siempre digo lo mismo. Muy probablemente en esas circunstancias, cuando vos después te vas con tus hijos, te olvidás de todo eso. Pero en este momento es como que eso cobra más fuerza y se te marca más en la cabeza, porque el maltrato que vivimos, particularmente ella, que la otra vez una persona muy sabiamente, hablando por teléfono, nos dice, imagínate si todo eso fue así afuera, ¿cómo habrá sido ahí adentro? No quiero imaginarme lo que es adentro de ella. Porque si estamos negando o estamos quejándonos de todo lo que vemos, no queremos saber o no podemos imaginarnos lo que no vemos. Así que fueron 4 días de maltrato constante, porque no hubo una información clara, nunca supimos qué era lo que pasaba, siempre sabíamos que estaba grave y que estaba peor y que ya era milagroso, pero nadie tuvo serenidad para explicarnos la situación, ni siquiera qué tan grave era. ¿Y cómo fue, bueno, cómo fueron sucediendo las cosas? ¿Cómo llegaron esos 4 días? Bueno, esos 4 días, te vuelvo a repetir, ella estuvo en la terapia intensiva, que para que veas otra de las muestras de maltrato que hubo, la China, que nació con 3 kilos 0.50, era la más grande de toda la terapia de Neo. Y cuando llegamos, bueno, ya la primera vez que la ve ella, por lo menos, yo por lo menos tuve la fortuna de tenerla encima y de verla libre, porque ya la siguiente vez que la volvimos a ver, y la primera vez que la vio Loli a su hija, estaba llena de cañas. Y no nos dejaban tocarla. ¿Y la explicación? La explicación era que no teníamos que estimularla, que la estimulación le hacía mal, lo cual después nosotros pensamos. Sí, la explicación. Explicación. Sí, que la madre y el padre. Digamos, o sea, la verdad que te veo llorar. Es que la hermosa. Yo te explico, mirá, nosotros, desgraciadamente. Yo no conocía la cara a mi hija, ¿entendés? Me la habían sacado de la panza y yo quería verle la cara a mi hija, nada más quería saber cómo era. Y esta mujer me agarró la mano y me dijo que la querés matar, sos un inconsciente, me dijo. Y yo me hice para atrás, así no entendía nada. Hacía 12 horas que me habían hecho una cesárea y me lo habían sacado de mi panza. Y era una cosa gorda, hermosa. Que no entraba en una camilla, no entraba, de terapia de no negro, porque tenía un peso. Para hacer de 35 semanas, era un bebote hermoso, hermoso. blanca, con los cachetitos rosados y los rulitos negros, los ojos verdes de su papá. Era un juguete, era de mentira, no era inocente. Y yo lo único que quería era verle su carita, y me agarró la mano así, me corrió y me dijo que si lo volvía a hacer no me iban a dejar entrar más. Y por poco la convirtió en una momia mi hija, porque le puso una gasa en cada ojo y encima la vendó y encima le puso cinta blanca y después le bajó hasta la altura del respirador el gorro. Y cuando entrábamos, ya entrábamos con miedo, entonces a veces yo lo miraba a él y miraba a los costados y le decía la que la quería rozar, porque la tenía ahí. Y los otros días recibí hasta una cadena, hasta esa violencia de, no sé si gente manda de la clínica, no me importa, que me decían que era mentira, que era una mentirosa, que esto, que lo otro, entre otras cosas. Pero al lado mío había una mamá con su bebé de 580 gramos, que siempre con él parado, mientras mirábamos a la China, mirábamos a esa mamá que lo alzaba a su bebé y le daba, lo despertaba para que le tome la teta, y me decían que es mentira, no es mentira, yo lo vi, él lo vio. Y le preguntamos a la enfermera, y nosotros a nuestra gorda ni siquiera nos dejaban tocarla, cuando después nos enteramos que la nena estaba en un coma farmacológico, es decir, no la podíamos... Estaba sedada, con lo cual no había posibilidad de estimularla. Exacto. ¿Pero es porque la pasaron, digamos, de medicación? No, porque estaba con... Era precisamente cosas. Que para poder recibir toda la medicación que tenía, necesitaba estar sedada. Entonces ya, digamos... por eso a veces nos planteamos decir, porque lógicamente como padres pensamos en lo que sufrió nuestra hija, y realmente no lo puedo predecir, pero creo que fueron 2 o 3 horas las que pudo haber sufrido, porque después ya estaba totalmente sedada hasta que falleció. Claro, pero yo lo que no me queda claro es cómo pasó del nacimiento al... Bueno, eso no nos queda claro. Eso no nos quedó claro a nadie. De ser un toro, exactamente, a morir a los 4 días. Mirá, yo te voy a explicar algo. Nació con un Apgar 8. Claro, ahí está. Imagínate, una prematura que nace con un Apgar 8, pues estamos hablando de 35 semanas. Es como un Apgar perfecto, sí, me dicen. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que pase a las 2 horas a un respirador y que muera de una neumonía con natal? Es decir, una infección que adquirió en el nosocomio. Por eso nunca nos decían qué tenía. Y nos maltrataban. Y cada vez que íbamos, nos decían, está grave. ¿Por qué? Estamos averiguando. A la tarde, está muy grave. Al otro día, está extremadamente grave. Y nos íbamos destruidos. Yo estuve 4 días en una habitación con los pechos llenos de leche, que se me reventaban de leche, escuchando todos los festejos, que me alegro, festejo la vida de las otras mamás, de los bebés que lloraban. Me tapaba los oídos, miraba mi bolso ahí al lado de mi cama y me echaba la culpa. Le decía a él, ¿por qué bajamos a la guardia? ¿Por qué fuimos a la guardia? La culpa es mía, le decía, la culpa es mía, no tendríamos que haber ido a casa. Le decía, ¿por qué fuimos a la guardia? Y así estuve un año culpándome, hasta que encontré a mi abogada, que me hizo entender que no fue mi culpa, que hicieron todo mal, que no había que hacerme la cesárea, que me maltrataron, que se aprovecharon de mi estado de vulnerabilidad y del de él para seguir maltratándonos, y que uno queda en estado de shock porque uno no se preparó 9 meses para que te den tu hija en una bolsa de residuos, en un depósito. Uno se preparó 9 meses con todo sacrificio para comprarle su cunita, su coche, que hace 2 meses terminamos de pagar. Y no por la plata, pero... Sí, toda la emoción acumulada. Exacto, es decir, ver su ropita, que cada parcito de media que le comprábamos para nosotros era un triunfo, porque siempre repito, nosotros somos muy humildes. Y él es su único hijo, yo soy de Mendoza, nosotros no teníamos la suerte de muchas familias o muchas mamás o parejas que la abuela le regala el coche, la tía le regala esto, nosotros era todo a pulmón. Y cada parcito de media que le comprábamos a la China para nosotros era un logro. Y salimos de ahí con las manos vacías, los pechos llenos de leche, el bolso sin desarmar. Llegamos a nuestra casa, vimos la cuna armada y no entendíamos nada. Nos acostábamos así, mirábamos el techo. Y una noche nos llamaron a las a la 1:30 a.m. y nos dijeron que vayamos urgente. Y yo lo miraba a él y le decía, seamos positivos, nos van a decir que la nena reaccionó, que está bien, seamos positivos. Le decía, no, no pensemos. Y nos llevó una amiga pobre que la levantamos de la cama porque no conseguíamos taxi, nada, nosotros no tenemos vehículo y nos llevó ella cambiándose su pijama en los semáforos. Y cuando entramos, golpeamos la puerta del médico de guardia de neonatología y salió hasta casi enojado, despeinado y bostezando. Siempre voy a decir la misma palabra, un ser nefasto que se apoyó en el marco de la puerta. Nosotros dos de la mano y le dije, venimos porque nos llamaron, somos los papás de Emilia. Y lo que me contestó, ustedes se tardaron mucho. Y yo le digo, no lo entiendo. Y que se murió la nena, señora, me dijo. Y así me enteré yo que mi hija se había muerto. Anteriormente había tenido un paro, nos enteramos después a las 9:30, del cual tampoco nos avisaron. Si no, no se hubiera ido solita. Ido en ese momento. Porque no me dejaron disfrutar la nada. Y hasta eso, se murió solita mi hija. Solita, hubiera estado de última ahí al lado de ella. No sé, yo la verdad, chicos, que los escucho y no, sinceramente, nosotras recibimos muchos relatos, hemos hablado con muchas mujeres, muchas parejas que han padecido violencia obstétrica, y esto la verdad que es terrible. Nunca me dejaron tocarla. No sabes, siempre le digo yo a él, fuiste un elegido, le digo, la pudiste tener a UPA viva, aunque sea 2 minutos, le digo, fuiste un elegido. Después le pedí por favor a este hombre que aunque sea me deje tocarla, alzarla, aunque esté muerta, que me deje alzarla, y me dijo que solamente si me controlaba, porque si no me iba a hacer desalojar de la clínica. Y cuando la alcé por primera vez era tan hermosa, no es porque fuera mi hija, pero era esos bebés de juguete, de mentira, era hermosa, una gorda hermosa. Y me puse a llorar y me dijo, le dije que se controle, pero así como estoy llorando acá ahora, te juro que eres... Pero por favor, persona nefasta, hablar de control en semejante situación, me indigna. Estaba tan tibiecita todavía la nena que siempre le digo a Alfredo, yo quería sacar la teta y dársela porque para mí estaba viva. Pero era una marioneta porque se le caía la manito y las piernitas. Y yo no soporté que este hombre me diga así, que o me controlaba o me sacaba afuera y... Y se la pasé a Alfredo y le dije, toma, papá, te dejo la nena como si estuviera viva. Y me paré y me fui a llorar afuera pues ya estaba cansada de que me maltraten tanto, que me griten, que me hagan callar, que me... Por eso no quiero que le pase a nadie más, por Dios, no quiero que le pase a nadie más, que las mujeres se animen, no quiero que le pase a nadie más. No somos, no puedo compararnos porque los animales también son, tienen sus derechos, por favor, basta, no dejemos que nos maltraten más, nos dejan marcadas para siempre. No entiendo en qué cabeza entra de que permitamos de que pasen estas cosas. A pesar de todo el dolor y de toda la situación y demás, ustedes avanzaron, sí. Denunciaron. Es esto, ¿no? Sí, es bueno, sí. Me sucede tal cosa, actúo en función siempre, de... Siempre trato de hacer la misma aclaración. No, por eso a veces... intento ponerme en el lugar del otro, de que hay gente que todavía no está... Para nosotros no fue un camino fácil llegar hasta acá, porque atravesamos, más allá del dolor y a través de la muerte de nuestra hija, por un montón de circunstancias a nivel físico, personal. Ella obviamente está con psiquiatras, con psicólogos, yo tuve una ACV, tuve otros problemas de salud, perdí el trabajo. O sea, no es un tránsito sencillo el llegar hasta que uno puede empezar a decir, voy a hacer algo. Inclusive siempre recuerdo lo mismo, mucha gente en el camino nos decía, ¿por qué no hacen algo? Porque vos contás esta historia y cualquiera te dice, bueno, hasta que a lo mejor un analista hizo en ella, porque realmente la más afectada por todo esto que pasó es ella, por todo lo que padecimos, por todo lo que consiguió hacer pie en eso, y dijimos, bueno, ¿por qué no probamos e intentamos canalizar todo este dolor en algo que nos pueda primero ayudar, que nosotros jamás pensamos de que inclusive podía servir para otras personas, pero fundamentalmente para decir, bueno, una forma de transformar todo este dolor o todo lo que tenemos en algo positivo? ¿Y cómo les fue a partir de la denuncia? O sea, a través de Facebook se ven que las historias crecen todo el tiempo y a partir de la denuncia. Sí, algo igual ahora que sacás el tema de Facebook, que estuve yo leyendo anoche y que hablaba con Loli un ratito antes de... Acaban todos de escuchar la situación, mujeres que le mandan mail, que la llaman, que... Esto, digamos, tengamos en cuenta también la situación de ella, por lo que está atravesando ella, digamos, que se está poniendo a la carga no solamente la lucha de ella, sino la lucha ahora de todas. Entonces tengamos en cuenta esa situación también. Y que hay que denunciar. Sí, es muy simple. Si queremos que la cosa cambie, hay que denunciar. Y mujeres, hay que ponerle el cuerpo a esta lucha. Exacto. Porque lo que le pasó a los chicos nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nadie está exento de que suceda esto por la manera en la que estamos pariendo a las mujeres. Esto de que las salas de parto son similares a las salas de tortura. Entonces, ¿qué hacemos? Pero por eso, a mí lo que me asombra, y digo, bueno, nosotros abrimos entre un grupo, decir, un grupo, nuestros amigos, nuestra familia que nos apoye, pedimos justicia por la China. Y después que aparezca una mamá diciendo, mirá, leí lo que pusiste y es como si lo hubiera vivido yo. Claro, y vi un montón de casos iguales. Entonces, vos decís que efectivamente hay que hacer algo para cambiar eso, porque no puedes. Yo siempre pensaba, digo, lo pienso hoy más que nada, esta gente no me trató mal a mí, esta gente trata mal a todo el mundo por rutina. Entonces no es que puede ser se la agarraron conmigo porque no sé, o con no, porque ya me estoy dando cuenta de que ellos trabajan así, y evidentemente hay un montón de fallas en el sistema que permiten de que ese maltrato exista, que es lo que nosotros estamos viendo hoy, con un poco más de cuando podemos tomar distancia, si se puede, de la circunstancia, porque vos decís, bueno, me alejo un poco más de mí, porque yo ya pienso de que hay un montón de... Para nosotros hubo cosas totalmente movilizadoras, porque al tiempo que abrimos la página y que las mamis iban poniendo sus comentarios y todo, cada uno ponía su testimonio, había otras madres que nos decían, mirá, yo estoy embarazada y voy a tener familia, es ahí, ¿qué puedo hacer? Entonces todo eso genera una responsabilidad. ¿Podemos recordar el nombre de la institución? Sí, el Instituto Médico de Obstetricia de Once. El IMO que queda en Once, en la calle Perón. Sí. Ustedes realizaron una denuncia por mala praxis, ¿verdad? Sí, una denuncia penal y una denuncia civil, y hoy día ampliamos la denuncia penal, porque como descargo de esto, la clínica muestra mi historia clínica. Averigüé a través de una colega de ustedes que trabaja acá mismo también, que está prohibido por una ley. Totalmente. Y en todos los canales... Me imagino que la historia clínica no es real. No, obviamente. Pero me da más bronca eso, que no es real, cuando ellos saben que yo tengo la historia clínica real en mis manos. Entonces digo, la veo y digo, por ejemplo, me tratan de hiperobesa. Por eso acudí a lo y al INADI, ponele que sea verdad que sea, pero a veces sé que trae riesgos al bebé, pero me ponen que era asmática, por decirte un montón de cosas. Qué impunidad. Nosotros éramos conscientes de que nadie iba a venir y nos iba a decir. Tienen razón. Sea, la idea nuestra de mediatizar el caso no era, es una cuestión caprichosa, decir, bueno, queremos. No, porque inclusive nosotros. Si nos ponemos a pensar en lo práctico, hasta fue desfavorable a nuestro... A la vida, sí, a nosotros, claro, sí. Primero porque estamos exponiendo a una mamá que cuenta un testimonio que después puede... Hay gente que así sale, insulta por la página, que sí, tiene toda la libertad de hacerlo, porque nosotros lo dejamos. Salió el director médico de la... El director administrativo de la clínica puso un descargo que es la... Mi historia clínica. Una historia clínica que no puede ser develada. Entonces, obviamente que vos, después de todo el maltrato que sufriste, lo seguís sufriendo. Sí. Seguís sufriendo porque, evidentemente... No puedes usar tanto Facebook, ¿no? Esta gente... Exacto, está haya, todo el día. No sé, una formación en derechos humanos, ¿no? Porque, digamos, esto es como muy profundo. Ay, en vez de pasearse por los canales mostrando historias clínicas adulteradas... Exactamente lo que está haciendo. Porque como tengo amigos... Amigos de verdad en los medios, por eso fue que tuve acceso a los medios. Me llama una noche este amigo y me dice: mira, Loli, está este señor está mandando de antemano a todos los canales el descargo de tu historia clínica para que no te escuchen. Te digo, la verdad, no les importa. En tal canal, en tal otro están desesperados. Quieren ya, no quieren una nota, quieren un informe entero con. ¿Entendés? Como que. Y nosotros, te vuelvo a decir, el tema de mediatizarlo fue para darle salida y voz a la página, que a su vez no era solamente justicia por nuestra hija, sino por un montón de chicos que habían pasado, y madres fundamentalmente, por todo ese maltrato. ¿Cuál es la página? Justicia por la China. Y hay un Twitter que es exactamente igual, que Justicia por la China. Entonces, a todo esto, es decir... Evidentemente nosotros no queremos que nadie pase por todo lo que pasamos nosotros y evitar todo eso. Y si bien quizás este es un momento doloroso también, juntar todas esas historias, despertar la pregunta de qué pasó con mi hijo. Me parece que el tema pasa por ahí, por movilizar todas esas voluntades. Eso creo que les va a devolver fuerza a ustedes para ir hasta las últimas consecuencias. Mira, para nosotros ya es una satisfacción si todo esto, digo, la China, siempre digo, ya cumplió su misión, que ni siquiera nosotros imaginamos, que era abrirle la cabeza a todas estas mamás a que se animen. Obviamente que esto es un pasito de elefante, porque hay que cambiar un montón de cosas que nosotros somos conscientes hoy de que el sistema favorece para toda esta impunidad. O sea, esto está no nace. Preparado para... no, o sea, si estamos hablando de un lugar que tiene, no sé, la cantidad de años que tiene, que ellos se ufanan de eso, 7.000 personas por año vienen desde no sé qué año, evidentemente hay un sistema que permite que todo esto suceda. Y bueno, en nuestro humilde granito de arena sería poder, aunque sea modificar algo de todo eso, para que las cosas se tomen de otra manera. Por suerte tuvimos el apoyo de un montón de organizaciones, de un montón de gente que luchó desde su lugar contra la violencia obstétrica y contra la mala praxis, que nos van tratando de ayudar y de alentar. Obviamente que sabemos que nosotros sentimos por la China que ya es una batalla ganada, pero estaría bueno poder llevar eso a las concreciones, porque sí, se supone que a esta altura de la época, de la historia, seríamos un poco más civilizados. Sí, sí, y totalmente. Y estamos permitiendo cosas... O sea, yo hasta este momento desconocía casi todo lo de un parto, porque tuve la fortuna de tener tres hijos por parto natural, que vi que lo sacaban. Lo más riesgoso fue un día que agarraron un forceps para uno y quedó bárbaro igual. Pero bueno, yo digo, nacen los chicos en un taxi, nacen en sus casas, nacen, o sea, no hay un... Entiendo de que se estudia, de que hay que tener medidas de profilaxis, pero no puede ser que haya en una maternidad tantos chicos muertos. Sí. Estamos y hablando, que pasen a ser una estadística nada más. Sí, eso sí, es lo sí que dice este señor, que hoy día le fui a ampliar mi denuncia, que mi hija es una estadística. Se refiere a mi hija de una estadística. O sea, es parte de una estadística dolorosísima. ¿Recuerdan el nombre de sí, Emilia? Sí. Emilia no es una estadística. No, pero mi hija, él, para este señor mi hija sí es una estadística. Me dice que 1 en 7.000. Entonces yo le, entre otras cosas que me dijo ayer el desvergonzado del abogado de la clínica, y yo me paré y te juro que no me preguntes de dónde, le dije tantas cosas que le dije anoche a la gente de Facebook. Creo que ustedes tanto me dicen que soy una leona, que de verdad ayer me creí una leona y malherida, que se pone más brava, y le dije tantas cosas, tantas verdades, no me guardé todo. Porque es verdad, he escuchado cada historia que vos decís, y la mía es conmovedora, te puedo asegurar. Y entiendo una cosa, ¿no? Que independientemente de que nosotros estamos por el IMO y que la mayoría de las madres que publican, sí, hay un montón de en lugares todos lados que me asombra de que sea en un lugar de maternidad tener, no sé, 50 casos. Yo todavía no termino de asombrarme, es leer los casos y decir cómo. Sí. Y todo el mundo realmente, bueno, hay un momento de vulnerabilidad muy fuerte, porque todas las madres piensan, soy la única. A mí me pasó a esto. Mí me pasa. Y de última dicen muchos padres, porque me ha pasado. Y bueno, era algo, le puede pasar a algún chico. Sí. Y no sé si le puede pasar o no, pero le pasa a demasiados chicos. Sí, y no tiene que pasar. La verdad que personalmente les agradezco un montón desde que conocí la historia a través de Morgana. Sí, que la amamos. Me conmovió de una manera, bueno, después hablé con vos por teléfono, sí. Verte ahora, o sea, esto, realmente cara a cara contando algo sí. desgarrador, algo antinatural, sí. porque nosotros no estamos preparados no. para ver irse a un hijo o a no, una hija. No, y de ese y modo. Y menos en las condiciones en las que se fue la de ustedes. Exacto. Y los malos tratos que no solamente surgieron durante, sino en el después. Y algo que vos me contaste y que quiero que lo cuentes acá también, y cerramos con esto, es que los malos tratos siguieron después de que sí. vos te fuiste con respecto a los puntos de tu cesárea, sí, por sí. ejemplo. No me lo sacaron. Yo no me, es decir, fui a la obra social y me dijeron que en el único lugar que me los podían sacar era en el IMO. Imagínate de que la última vez que había ido al IMO me habían hecho bajar a un sótano lleno de basura que me den mi hija en una bolsa de residuos. Entonces yo no podía volver a ese lugar. Y me habían dicho, los bebés vivos salen por la puerta principal. Entonces yo no podía ir. Entonces fui al hospital Tornú y me decían, no, te tienes que sacar los puntos donde... Y fui al hospital Pirovano, fui a... Entonces llegué un día a mi casa, ya llevaba 3 semanas y dije, no puede ser. Él estaba trabajando. Busqué en YouTube 2 o 3 videos, mordí la almohada y me dije a mí misma, más dolor del que sentís no vas a sentir. Y me fui sacando los puntos y me los saqué yo y gracias al farmacéutico del barrio, que todos tenemos un farmacéutico del barrio, fui desesperada porque no daba más de la fiebre y del dolor en mis pechos, parecía que tenía piedras. Y le conté, le digo, ¿qué hago? No doy más. Y me dice, mamita, por Dios, ¿cómo no te han dado nada en 10 días? Dice, para cortarte esa leche. Y me regaló las pastillas. Y me explicó cómo tenía que hacer, ponerme abajo el agua caliente y pasarme un peine para desarmar las piedras que tenía de leche en mis pechos. El nivel de vulnerabilidad. Sí. Que... No, la verdad, Loli, que es durísimo, o sea, para nosotros esto, ¿no? Que militamos y que trabajamos en torno a estas cuestiones, al margen de eso, verte, ver lo que relatás, escucharte, ver todo el camino que falta, sí. todo lo que nos falta como mujeres, como sociedad, sí. los profesionales, sí. las profesionales. Pero ¿sabés qué? Me quedo, primero, una admiración profunda no. a los dos, a vos, Alfredo, acompañando ahí. Él es mi sostén. Sí, se Él nota, es un gran compañero, ve. Me lo dices. Vos que sos un pedazo de mina, sos un mujerón sí. divino, precioso, valiente. Y la verdad me quedo con esto de hay que poner el cuerpo y hay que denunciar. Mira, hay una chica que escribió algo tan hermoso, hoy día estaba mal porque le dije a Alfredo, me están volviendo los ataques de pánico y es cuando más tranquila tengo que estar, y abrí la página de la nena y una chica había escrito en grande, por favor no seamos cómplices de los asesinos, gritemos por nuestros bebés que ellos no pueden gritar. Y le dije a Alfredo, mirá, es verdad, nunca lo había visto así, la China no puede pedir justicia, entonces lo ha pedido yo, vos, a ellos los callaron. Nosotros dos también sentimos dolor, pero ese dolor lo transformamos en que no va a quedar en nada. Ella tenía una vida. Él durante el embarazo le leía, le cantaba, él ama la música y la literatura. Y le ponía Hendrix y se volvía loca, y le ponía los Beatles y se calmaba, y le ponía... Y así yo decía, va a salir igual que vos, una loca bohemia, que le encante la literatura y el rock. Y él... El día que nació, pobre, en su alegría, puso en el Facebook, bienvenida, hija, un mundo lleno de música, colores y letras te espera. Y se lo arrancaron, ¿entendés? Entonces yo voy a ser la voz de mi hija y yo voy a gritar y voy a pedir justicia. Entonces no puedo ser cómplice de los asesinos de mi hija. Por eso no entiendo que a pesar del dolor... No denuncien. Yo hoy día con todo el dolor del mundo, casi sin poder caminar, él tengo mi bastón siempre al lado. Fuimos, ratificamos la denuncia, lo que te conté a vos lo tuve que contar esta mañana delante de un fiscal de nuevo. Y el fiscal se levantó y nos abrazó también y nos mostró la foto de su hijo y la gente se da cuenta que no miento. Que por eso pongo todo el tiempo en la página, con la verdad no temo a nada. Porque la verdad, es decir, la mentira cae por su propio peso siempre. Exactamente, por eso yo no le tengo miedo ni a las amenazas de ayer del abogado, ni a lo que hace este señor publicando esa historia clínica mentirosa, porque él sabe que yo tengo la original. Entonces, tarde o temprano, si no es la justicia de este bendito país, porque también cité los otros días un montón de casos que quedaron en la nada, de mujeres luchadoras como Susana Trimarco, y ahí está, pobre. Entonces, no importa, algo vamos a hacer, algo vamos a cambiar. Si nos quedamos con los brazos cruzados, no vamos a cambiar nada. Por lo menos voy a decir, lo intenté, pero no voy a decir, me quedé llorando mi hija acostada en una cama. Pero así como, bueno, la mencionás a Susana Trimarco y su hija Marita Verón, es símbolo hoy en día de la trata de personas y se ha logrado un montón de cosas. Quizás la China dentro de, quizás pasan 10 años, esperemos que no tanto, pero se pueda transformar en una bandera. Es nuestro sueño. Bueno, desde nuestros espacios y demás. Sí, se los agradezco. Estamos, lo saben, a disposición. Sí, ya lo sé. Cuenten con nosotras para lo que necesiten. Mañana vamos a ver a María José. Y en ella sabemos que vamos a encontrar un montón de apoyo y respuestas, así que... Cuenten con nosotras, con nada, en lo que podamos... Te digo de que hay un montón de mamás que están como yo, que me dicen... Tengo tanta necesidad de que me escuchen, de que son relatos también muy tristes. Yo después las voy a poner en contacto con ustedes. Sí, por supuesto. Para que se sepan los casos de ellas también. Por supuesto. Mostrás, ves las fotos de sus panzas, de esos maridos besando esas panzas, de esas habitaciones armadas, y a ellas, a muchas al revés, les dejaban pasar el embarazo y se les morían sus bebés en las panzas. Entonces vos decís, a mí me lo sacaron antes porque se le dio la gana, y a las otras se los dejan pasar porque se les dio la gana, y también se lo entregaron en una bolsa de residuos y tal. Entonces vos decís, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, cuenten con nosotros. Gracias, la verdad, chicas. Que, y perdón, porque es no, mujer, no, por extremadamente favor. Doloroso. Es lo más importante que nos puede pasar, tener estos testimonios y concientizar cada día. Agradecerles que... profundamente que se hayan venido hasta acá y repetirles que cuenten con nosotros ya para lo que necesiten. Bueno, nos vamos con un tema. Más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia. Por favor, si de debe ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abiertamente y alma. Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Este sol en esta lluvia, no te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abiertamente y amar, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, todo vuelve cuando más no precisas, nos veremos otra Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Jorge Julio López. 7 años de impunidad y encubrimiento. El gobierno es responsable. Miércoles 18 de septiembre a las 18 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, volvemos, estamos en Redo en el Aire, el programa de Las Casildas. Queremos invitarlos a la proyección del documental Parirás con Poder. Es este el sábado 5 de octubre a las 18:30 en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Va a estar Marina Lembo, Francisco Saracedo y Las Casildas, Julieta Saulo, Valeria Bastinger y Mariela Franzosi. La entrada es gratuita y les repito, en la Biblioteca Nacional a las 16:30 el sábado 21 de septiembre. Así es, este sábado. Bueno, la verdad que estamos bastante movilizadas con el relato de los chicos. Para cerrar, quiero compartir con ustedes unas palabras que escribimos el 25 de noviembre, cuando se conmemora la lucha contra la violencia de género y que leímos en la plaza. Dice así: todos los días las mujeres que vamos a parir somos violentadas, somos inmovilizadas, somos infantilizadas, somos ignoradas. Todos los días las mujeres que vamos a parir somos violentadas, nos apuran el proceso del parto, nos aplican medicación sin consenso, nos realizan actividades de rutina que no son necesarias. Todos los días las mujeres que vamos a parir somos violentadas, nos atan, nos cortan, nos pinchan, nos gritan. Todos los días las mujeres que vamos a parir somos violentadas, nos separan de nuestras familias, nos dejan solas, no respetan nuestras diferencias culturales. Todos los días las mujeres que vamos a parir somos violentadas, nos dejan solas en pasillos fríos, exponen nuestros cuerpos para estudiarlos, practican con nosotras. Todos los días las mujeres que vamos a parir somos violentadas. Nos hacen acostarnos para estar más cómodos. Nos realizan cesáreas sin indicación real. Nos separan de nuestros hijos o nuestras hijas. Y nosotras callamos. Nosotras creemos que así debe ser. Nosotras suponemos que son ellos los que saben. Nosotras nos entregamos. Entregamos nuestros cuerpos y los de nuestros hijos y nuestras hijas. Pero no. No es así como tiene que ser. No es así como debe ser. Tenemos derechos. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos parir y queremos hacerlo en libertad. La violencia obstétrica es también violencia de género. La ley número 26.485 en su artículo 6 así lo dice, en modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes. Inciso E, violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley 25.9.29. Por favor, les pedimos, despertemos, denunciemos, hagamos visible lo invisible. Nos vemos el próximo martes. Chau. Misterioso, comiéndole la espalda.